Sexo brutal, la guía de la intimidad masculina superior. Introducción, más allá del acto, hacia el arte. Olvida todo lo que crees saber sobre sexo. Olvida las coreografías acrobáticas de la pornografía y los consejos vacíos de las revistas. Esas son las instrucciones para ser un técnico competente, un trabajador del sexo. Lo que tienes en tus manos es un mapa para convertirte en un artista, un maestro, un dios de la intimidad. El sexo normal es predecible, repetitivo y está centrado casi por completo en la fricción y el final. Es un acto de descarga de tensión. El sexo brutal, por el contrario, es un acto de carga de energía. Es una experiencia tan abrumadoramente conectada, tan intensamente placentera y tan magistralmente orquestada que redefine por completo la realidad de tu pareja. El objetivo aquí no es simplemente satisfacerla. El objetivo es llevarla a estados de éxtasis que no sabía que existían y hacerlo mientras mantienes un control y una presencia que la harán sentirse completamente segura y salvajemente deseada. Este viaje no se trata de convertirte en un actor porno. Se trata de despertar al maestro tántrico que yace dormido en ti. El viaje no comienza con posiciones exóticas, sino con el elemento más fundamental y más ignorado de todos, tu propia energía vital, controlada a través de tu aliento. No puedes darle a ella lo que tú no posees. Así que, antes de aprender a tocar su cuerpo, aprenderás a dominar el tuyo. Parte I, la forja del instrumento sagrado, tú mismo. Módulo 1, el aliento de los dioses, respiración pranayama para el vigor sexual. Para el hombre que respira superficialmente, el orgasmo es un estornudo. Para el que respira profundamente, es un terremoto cósmico. Antigua sabiduría tántrica adaptada. Todo tu poder sexual, tu resistencia, tu control, tu capacidad para sentir placer y para darlo, está directamente conectado con la forma en que respiras. Es la palanca de control de tu sistema nervioso. Piensa en esto, cuando estás ansioso o nervioso, como antes de una presentación importante, o cuando sientes que vas a terminar demasiado rápido, tu respiración se vuelve rápida, superficial y se concentra en el pecho. Este es tu sistema nervioso simpático, el modo lucha o huida. Le dice a tu cuerpo, estamos en peligro, termina esta actividad reproductiva y ya. ¿Te suena familiar? Por el contrario, cuando estás calmado, seguro y en control, tu respiración es lenta, profunda y viene desde el abdomen. Este es tu sistema nervioso parasimpático, el modo descanso y digestión. Le dice a tu cuerpo, todo está bien, tenemos todo el tiempo del mundo para explorar y disfrutar. El hombre promedio cede el control a su sistema nervioso. El amante superior se convierte en el maestro de su sistema nervioso a través de la respiración. Pranayama es la ciencia yógica ancestral del control de la respiración, un biohacking de miles de años para manipular tu energía, prana. En este módulo aprenderás tres técnicas de respiración, la base, el arranque y el freno de mano. 1.1, pranayama básico. La respiración diafragmática para la resistencia. Esta no es una técnica, es tu nuevo estado predeterminado. La mayoría de los hombres modernos respiran de forma incorrecta, usando solo la parte superior de sus pulmones, respiración torácica. Esto priva a su sangre de oxígeno, creando fatiga y ansiedad. La respiración diafragmática, o abdominal, es la base de la resistencia. ¿Cómo hacerlo? Tu nuevo estándar. Acuéstate boca arriba, con las rodillas dobladas. Coloca una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen, justo debajo de las costillas. Inhala lenta y profundamente por la nariz. Tu objetivo es que la mano que está sobre tu abdomen se eleve, mientras que la mano que está sobre tu pecho permanezca lo más quieta posible. Siente cómo tu vientre se expande como un globo. Exhala lentamente por la boca o la nariz, sintiendo cómo la mano del abdomen desciende suavemente. Repite. Concéntrate en que el movimiento nazca de tu diafragma, no de tu pecho. Ejercicio práctico, el ritual del amanecer de 5 minutos. Cada mañana, antes de coger el móvil, dedícate 5 minutos a practicar esta respiración. El objetivo es que se convierta en tu forma automática de respirar a lo largo del día. Cuando tu cuerpo adopta la respiración diafragmática como su patrón normal, llegas al encuentro sexual ya en un estado de calma y poder, en lugar de tener que activarlo en medio de la pasión. 1.2. La respiración de fuego, Kapalbhati, para despertar la energía pélvica. Esta es tu bebida energética antes de la cita, tu ritual de calentamiento antes del acto. Kapalbhati es una técnica de limpieza que genera un calor intenso en tu cuerpo, despierta la energía en la zona pélvica y aclara la mente. Es como encender el motor de un coche de carreras. ¿Cómo hacerlo? Tu ritual pre-sexo. Siéntate cómodamente con la espalda recta. La clave de esta técnica son las exhalaciones forzadas y rápidas. La inhalación es pasiva y automática. Realiza una serie de 20 a 30 exhalaciones agudas por la nariz, contrayendo tu abdomen hacia la columna con cada exhalación. Imagina que quieres expulsar una mosca de tu fosa nasal. Después de la última exhalación, inhala profundamente, retén el aire unos segundos sintiendo la energía acumulada y luego exhala por completo. Permanece quieto un momento. Sentirás un zumbido, calor y una vibración en tu cuerpo, especialmente en la base de la columna y los genitales. Esa es tu energía sexual despertando. Ejercicio práctico, la carga de energía pre-cita. Antes de una cita o justo antes de empezar la intimidad, aíslate en el baño durante 2 minutos. Realiza 2 o 3 rondas de Kapalbhati, 20 a 30 exhalaciones por ronda, con un breve descanso entre ellas. Notarás un cambio inmediato en tu estado, pasarás de la ansiedad mental a una presencia física y poderosa. Entrarás en la interacción cargado de energía tangible. Advertencia, si tienes la presión arterial alta, problemas cardíacos o una hernia, consulta con un médico o realiza esta práctica con mucha suavidad. 1.3. La respiración cuadrada, Samavriti, para controlar el clímax. Esta es tu herramienta secreta en el campo de batalla, tu freno de mano para gestionar la excitación. La respiración cuadrada calma el sistema nervioso de forma casi instantánea, ralentiza el ritmo cardíaco y te permite retirarte del borde del abismo del punto de no retorno. Es el secreto para durar todo lo que desees. ¿Cómo hacerlo? Tu control durante el acto. La técnica consiste en que los 4 tiempos de la respiración, inhalación, retención con aire, exhalación, retención sin aire, duren lo mismo. Inhala por la nariz mientras cuentas mentalmente hasta 4. Sostén el aire dentro mientras cuentas mentalmente hasta 4. Exhala lentamente por la nariz mientras cuentas mentalmente hasta 4. Sostén la respiración con los pulmones vacíos mientras cuentas hasta 4. Eso completa un ciclo. Empieza con 4 segundos y con la práctica puedes extenderlo a 5, 6 o más segundos por segmento. Ejemplo práctico de aplicación, el freno de mano energético. Estás en medio del acto sexual. Sientes que la excitación sube peligrosamente, llegas a un 8 de 10 en la escala hacia el orgasmo. Reduce la velocidad del movimiento físico drásticamente o para por completo. Mantente dentro de ella, pero quieto. Cambia internamente tu respiración al patrón cuadrado. Cierra los ojos si es necesario para concentrarte. Realiza de 3 a 5 ciclos completos de respiración cuadrada. Sentirás activamente cómo la urgencia por eyacular se disipa. La ola de excitación retrocede, dejándote en un estado de control lúcido. Tu mente se aclara. Te vuelves hiperconsciente de su cuerpo, de sus suspiros, de su piel. Una vez que sientas que has bajado a un 4 o 5 en la escala de excitación, puedes reanudar el movimiento. Con esta herramienta, tú decides cuándo sube y cuándo baja la marea. Eres el maestro del océano, no una simple tabla arrastrada por la ola. Resumen del módulo. Respiración diafragmática, tu base para una resistencia y calma constantes. Practícala a diario. Respiración de fuego, Kapalbhati, tu ritual de calentamiento para encender tu energía sexual. Úsala antes de la intimidad. Respiración cuadrada, Samavriti, tu freno de mano para controlar el clímax. Úsala durante la intimidad para durar indefinidamente. Domina estas tres técnicas y habrás construido los cimientos sobre los que se levanta todo el arte del sexo superior. Sin esto, solo eres un aficionado. Con esto, has dado el primer paso para convertirte en una leyenda para ella. En el siguiente módulo, aprenderemos a canalizar la energía que ahora eres capaz de controlar. Módulo 2. El alquimista del deseo, transmutando tu energía sexual. El hombre común es un cubo con agujeros, goteando constantemente su esencia vital. El maestro es una caldera sellada que utiliza el fuego de su deseo para transformar el plomo de su instinto en el oro de su conciencia. Un axioma taoísta adaptado. En el módulo anterior, aprendiste a controlar el fuego. Ahora, aprenderás el arte de la alquimia, cómo usar ese fuego para transmutar tu energía más primaria en un poder superior. La sociedad moderna te ha enseñado que el deseo sexual es una simple picazón que necesita ser rascada y que la eyaculación es el único final satisfactorio. Esta es la visión más pobre y limitada de la fuerza más poderosa que posees. Cada eyaculación es un gasto de tu energía vital más concentrada. Piensa en tu energía sexual como en tu cuenta bancaria más preciada. El hombre promedio la gasta impulsivamente en placeres triviales. El alquimista del deseo la invierte, la hace crecer y la utiliza para financiar una vida de vitalidad, carisma y poder. 2.1. El elixir de la vida, comprendiendo hojas y jing. Para entender la transmutación, necesitas conocer dos conceptos ancestrales. Jing, esencia taoísta, imagina que naces con una batería de fuerza vital. Eso es el jing. Es tu esencia constitucional, tu herencia genética, tu reserva de energía más profunda. Las actividades que más agotan el jing son el estrés crónico, la falta de sueño y, sobre todo, la eyaculación excesiva. Conservar el jing no es solo para durar más en la cama, es para vivir una vida más larga, saludable y vibrante. Ojas, vigor tántrico. Si el jing es tu batería, los ojas son la luz que emites. Son la esencia más refinada de todos tus tejidos corporales, incluyendo tu fluido seminal. Los ojas se manifiestan como un aura de salud, carisma y magnetismo. Es ese brillo que tienen las personas magnéticas. Es la cualidad que hace que la gente, y especialmente las mujeres, quiera estar cerca de ti. Cuando desperdicias tu semen, estás literalmente desperdiciando tus ojas, atenuando tu propio brillo. Al aprender a retener y transmutar tu energía sexual, no solo evitas el agotamiento, sino que refinas ese fluido seminal internamente, convirtiéndolo en hojas y recargando todo tu sistema. Te vuelves más magnético, más claro mentalmente y más potente en todos los sentidos de la palabra. 2.2. El poder de la retención no es abstinencia, es estrategia. Aclaremos algo crucial: esto no es un voto de celibato. Es lo opuesto. Es tener tanto sexo como desees, pero hacerlo de una manera que te cargue de energía en lugar de vaciarte. Se trata de desvincular el placer del orgasmo de la necesidad de la eyaculación. La retención seminal es una decisión estratégica. Eliges cuándo y dónde invertir tu recurso más valioso. Un hombre que está lleno de su propia energía sexual irradia una confianza tranquila y una abundancia que son increíblemente atractivas. No es necesitado porque no busca una liberación externa, él ya está lleno por dentro. 2.3. La cerradura energética, Mulabada, la llave de la alquimia. Aquí está la herramienta práctica que hace posible la transmutación. Mulabada significa cerradura raíz en sánscrito. Es una contracción física de los músculos del suelo pélvico que actúa como una bomba, impidiendo que la energía sexual se escape hacia abajo y ayudando a redirigirla hacia arriba por la columna vertebral. Dominar Mulabada es la habilidad física más importante que un amante superior puede aprender. ¿Cómo encontrar y activar el Mulabada? Identifica el músculo, siéntate cómodamente. El músculo que buscas está en el perineo, el área entre el ano y los genitales. Para encontrarlo, haz lo siguiente. Imagina que necesitas orinar urgentemente e intentas detener el flujo. Esa contracción es parte del Mulabada. Ahora, contrae suavemente el esfínter anal, como si trataras de levantar algo con él. El Mulabada completo es una contracción sutil y simultánea de estas áreas, sintiendo como todo el suelo pélvico se eleva y se contrae hacia adentro. Al principio puede parecer torpe, pero con la práctica se vuelve refinado. No confundas, no se trata de apretar los glúteos o el abdomen. Es una contracción interna y precisa. Mulabada es la cerradura. Tu respiración, pranayama, es la presión que empuja la energía. Juntos, forman la bomba de tu alquimia interna. 2.4. Ejercicio práctico, el ascenso de la serpiente. Este ejercicio es una meditación activa para que sientas conscientemente cómo la energía sube por tu cuerpo. Practícalo diariamente durante 10 a 15 minutos. Preparación. Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas o en una silla con la espalda recta y los pies en el suelo. Cierra los ojos. Empieza con 2 a 3 minutos de respiración diafragmática, módulo 1, para calmar tu mente y centrarte en tu cuerpo. El proceso de transmutación. Genera el fuego. 1 minuto realiza una ronda de respiración de fuego, Kapalbhati, de 30 a 40 exhalaciones. Al terminar, inhala profundamente y mantén la respiración. Siente el calor y la vibración acumulándose en tu base, en tus genitales. Esta es la materia prima, el plomo. Activa la bomba, el ascenso. Inhala profundamente por la nariz, llenando tu abdomen de aire. Retén el aire. Activa la cerradura, contrae firmemente el Mulabada. Aprieta el suelo pélvico, sintiendo cómo sella la energía en la base de tu torso. Visualiza, este es el acto alquímico. Con el aire retenido y la cerradura activada, visualiza esa energía caliente que sentiste como una bola de luz líquida y dorada. Imagina que la contracción del Mulabada empuja esta esfera de luz hacia arriba, por el centro de tu cuerpo, siguiendo tu columna vertebral. Con cada latido de tu corazón, siente cómo esta luz asciende. Desde la base hasta el ombligo. Del ombligo al centro de tu pecho, corazón. Del corazón a la garganta. De la garganta al punto entre tus cejas, tu tercer ojo. La ducha dorada, liberación y circulación. Cuando necesites exhalar o cuando sientas que la luz ha llegado a tu cabeza, exhala lentamente por la nariz o la boca. Mientras exhalas, relaja el Mulabada y visualiza esa energía dorada en tu cabeza transformándose en una fuente, una ducha de luz que baña todo tu cuerpo por dentro y por fuera, recargando cada célula. Quédate quieto un momento en silencio, simplemente sintiendo las sensaciones. Percibirás hormigueo, calor, una sensación de expansión o una gran claridad mental. Repite, realiza de 5 a 10 ciclos completos del ascenso. Resultados y sensaciones. Al principio, la sensación puede ser sutil. Pero con la práctica constante, sentirás literalmente la corriente de energía subiendo por tu cuerpo. Este ejercicio no solo te da un control extraordinario para la retención durante el sexo, sino que te deja sintiéndote vigorizado, enfocado y cargado de una energía potente y positiva que se nota. Dejarás de ser el hombre que necesita sexo para liberarse y te convertirás en el hombre que usa el sexo para potenciarse. Has aprendido a controlar tu respiración y a dirigir tu energía. Ahora estás listo para preparar el vehículo que transporta todo este poder, tu cuerpo físico. En el siguiente módulo, forjaremos el templo. Módulo 3. El cuerpo como un templo, preparación física para un rendimiento superior. Un piloto de carreras puede tener la mente de un genio y el mejor combustible del mundo, pero si su chasis está oxidado y sus ejes son rígidos, jamás ganará una carrera. Tu cuerpo es el chasis de tu potencia sexual. Has aprendido a respirar como un dios y a canalizar tu energía como un alquimista. Pero esa energía divina necesita un recipiente digno. El hombre promedio trata su cuerpo como un basurero o, en el mejor de los casos, como un adorno de vanidad, enfocado en los músculos de espejo, pecho y bíceps. El amante superior sabe que su cuerpo es un instrumento de performance, sensibilidad y poder. Un templo no solo debe ser hermoso por fuera, debe ser funcional, resistente y estar perfectamente afinado por dentro. Este módulo se centra en cuatro pilares para forjar tu cuerpo en ese templo: flexibilidad para la fluidez, nutrición para el fuego, el frío para la fortaleza y el ayuno para la finura. 3.1. Flexibilidad, el poder de la cadera fluida y la espalda libre. Olvídate del gimnasio por un momento. La verdadera potencia sexual no reside en un thrust de banca pesado, sino en unas caderas móviles y una columna vertebral flexible. Un hombre con las caderas rígidas se mueve de forma torpe, tiene un rango de movimiento limitado en las posiciones y corre el riesgo de lesionarse. Sus empujes son mecánicos y predecibles. Un hombre con las caderas abiertas se mueve como el agua. Sus movimientos son fluidos, poderosos y adaptables. Puede explorar ángulos y posiciones, que veremos en el módulo 10, con facilidad y gracia, transformando el sexo en una danza, no en un trabajo de construcción. Ritual de movilidad de 10 minutos, práctica diaria. Realiza esta breve rutina cada mañana o después de tu entrenamiento. Es la mejor inversión que harás para tu vida sexual. La postura del conquistador, sentadilla yógica barra diagonal malasaña, 2 minutos. Ponte de pie con los pies un poco más anchos que tus caderas, los dedos apuntando ligeramente hacia afuera. Baja lentamente en una sentadilla profunda, manteniendo la espalda lo más recta posible y los talones en el suelo. Si no llegan, coloca una toalla enrollada debajo. Junta las palmas de las manos frente a tu pecho y usa los codos para empujar suavemente tus rodillas hacia afuera. Respira profundamente hacia tu abdomen. Sentirás un estiramiento intenso y liberador en las ingles y las caderas. Esta es la posición de descanso natural de la humanidad, hemos olvidado cómo usarla. El estiramiento de la serpiente, postura de la cobra barra diagonal bujangasana, 5 repeticiones lentas. Acuéstate boca abajo, con las manos debajo de los hombros. Inhala y presiona suavemente las manos para levantar el pecho del suelo, manteniendo la pelvis en contacto con el suelo. Arquea la espalda y abre el corazón. Mira hacia adelante. Exhala y baja lentamente. Esto contrarresta horas de estar sentado y abre el centro energético del corazón. El abrazo del cazador, postura de la paloma barra diagonal escapada rajakapotasana, 2 minutos por lado. Desde una posición de cuatro patas, lleva tu rodilla derecha hacia adelante, hacia tu muñeca derecha, y coloca tu pie derecho cerca de tu muñeca izquierda. Extiende tu pierna izquierda recta detrás de ti. Mantente erguido o, si eres más flexible, inclínate hacia adelante sobre tu pierna derecha. Este es el estiramiento más profundo para liberar la tensión de las caderas donde muchos hombres almacenan estrés. Prepárate para una sensación intensa. 3.2. Nutrición, combustible para el fuego interior. No puedes construir un templo con basura. Tu libido, la calidad de tus erecciones, tu resistencia y tu producción hormonal dependen directamente de los ladrillos que le das a tu cuerpo. Los tres pilares de la nutrición sexual masculina. Zinc, el rey de la testosterona, es el mineral más crucial para la salud sexual masculina. Juega un papel directo en la producción de testosterona y la salud del esperma. Fuentes de poder, ostras, el clásico afrodisíaco por una razón científica, carne roja magra, semillas de calabaza, lentejas, garbanzos. L-arginina, el arquitecto de la erección. Tu cuerpo convierte este aminoácido en óxido nítrico, NO, un potente vasodilatador. Él no relaja y abre los vasos sanguíneos, permitiendo un flujo masivo de sangre hacia el pene. Es el mismo mecanismo que utiliza la Viagra, pero de forma natural. Fuentes de poder: pavo, pollo, nueces, semillas, calabaza, sésamo, espinacas, lentejas. Grasas saludables: la materia prima hormonal. Las hormonas como la testosterona se sintetizan a partir del colesterol. Una dieta baja en grasas es una receta para un desastre hormonal. Fuentes de poder: aguacate, aceite de oliva virgen extra, yemas de huevo, come el huevo entero, frutos secos, pescado graso, salmón. Ejemplo práctico: el batido del alquimista. Bebe esto por la mañana o antes de un entrenamiento. Es un cóctel de potencia sexual. Una taza de leche de almendras, sin azúcar. Una cucharada grande de espinacas, L-arginina. Medio aguacate, grasas saludables. Una cucharada de semillas de calabaza, zinc. Uno scoop de tu proteína en polvo favorita, opcional. Un puñado de frutos rojos, antioxidantes. 3.3. La disciplina del frío, forjando la voluntad en hielo. Esto es mucho más que un truco para la testosterona. Las duchas frías son un campo de entrenamiento para tu sistema nervioso. El shock inicial del frío dispara una respuesta de pánico idéntica a la que sientes cuando estás a punto de eyacular, respiración corta, tensión muscular, el impulso de escapar. Tu entrenamiento consiste en encontrar la calma en medio del caos. Si puedes controlar tu respiración y relajarte bajo un chorro de agua helada, puedes controlar tu respiración y relajarte cuando estás en el punto álgido de la excitación. Ejemplo práctico: la escalera del frío, progresión gradual. No tienes que ser un héroe desde el primer día. Semana 1. El acabado: termina tu ducha caliente normal con 30 segundos de agua lo más fría posible, dirigida solo a tus piernas y brazos. Concéntrate en exhalaciones largas y lentas. Semana 2. El contraste: alterna un minuto de agua caliente con 30 a 45 segundos de agua fría. Repite 3 veces. Tu objetivo es reducir el sobresalto con cada cambio. Semana 3 más. La inmersión empieza directamente con agua fría y mantente durante 2 a 3 minutos. Respira profunda y lentamente desde el diafragma, módulo 1. Conoce el frío, hazte amigo suyo. Visualiza cómo forja tu voluntad. 3.4. El ayuno estratégico, sensibilidad y claridad del cazador. Nuestros antepasados no tenían 3 comidas al día. El ayuno es un estado natural que reinicia el cuerpo y agudiza la mente. Un depredador que caza con el estómago vacío tiene los sentidos al máximo. En el contexto sexual, el ayuno tiene 2 beneficios brutales. Claridad mental: elimina la niebla cerebral, haciéndote increíblemente presente y enfocado durante la intimidad. Sensibilidad corporal: al no estar el cuerpo ocupado digiriendo, tu piel se vuelve exponencialmente más sensible al tacto. Cada caricia se siente multiplicada por 10. Ejemplo práctico: el ayuno 16/8. Este es el método más sostenible y popular. ¿Cómo funciona? Restringes tu ventana de alimentación a 8 horas al día y ayunas durante 16 horas, la mayor parte mientras duermes. Ejemplo: terminas tu cena a las 8 de la noche y no vuelves a comer hasta las 12 del mediodía, del día siguiente. Solo puedes tomar agua, café solo o té sin azúcar durante el ayuno. La estrategia del amante: programa tus citas o encuentros íntimos hacia el final de tu periodo de ayuno. Rompe el ayuno con una comida ligera después del sexo. Esto garantiza que llegues al encuentro con la máxima sensibilidad, claridad mental y sin la pereza que provoca una digestión pesada. La experiencia será mucho más intensa para ambos. Al combinar estos cuatro pilares, flexibilidad, nutrición, disciplina del frío y ayuno estratégico, no solo optimizarás tu rendimiento sexual, sino que transformarás todo tu ser. Forjarás un cuerpo que no solo parece poderoso, sino que lo es. Un templo listo para la danza de la seducción divina que aprenderás a continuación. Parte 2. La danza de la seducción divina. Módulo 4. El mapa secreto de su cuerpo, de la piel a su alma. El hombre amateur busca el clítoris como si fuera un interruptor de la luz. El maestro sabe que el cuerpo entero es una central eléctrica y él es el ingeniero encargado de activar cada uno de los generadores en el orden correcto. Aquí es donde comienza la verdadera danza, donde el trabajo interno que has hecho se manifiesta en el mundo externo. El error más grande, común y desastroso que cometen los hombres es precipitarse hacia los genitales. Asumen que el sexo comienza cuando se desnudan y termina con el orgasmo. Es una visión torpe y primitiva. El amante superior entiende que la mente de una mujer es su órgano sexual principal. Su piel es el teclado a través del cual tocas la sinfonía en su mente. Excitarla no es un asalto a una fortaleza, es el lento y deliberado acto de adoración a un templo. Y todo templo tiene sus lugares sagrados. Olvida los tres puntos erógenos que te enseñaron. Vamos a explorar las nueve puertas del placer, un concepto inspirado en la sabiduría del Kama Sutra, adaptado para la mujer moderna. Tu misión es venerar cada una de estas puertas, gastando tiempo y atención en ellas antes de que la penetración sea siquiera una idea. Al hacer esto, no solo calientas su cuerpo, sino que le envías un mensaje psicológico devastador: estoy aquí para tu placer. No tengo prisa. Tengo todo el tiempo del mundo para explorar cada centímetro de ti. Esta actitud de abundancia y devoción es el afrodisíaco más potente que existe. La orquesta del tacto, los instrumentos. Antes de explorar el mapa, necesitas conocer tus herramientas. Olvida el toqueteo monótono. Necesitas un rango dinámico. El roce de la pluma, la yema de los dedos o las uñas rozando la piel tan ligeramente que casi no se siente. Provoca escalofríos y activa los nervios superficiales. Es para crear anticipación. La presión consciente, usar toda la palma de la mano con una presión firme y lenta. Comunica seguridad, calma y posesión. Es para transmitir tu energía y hacerla sentir segura. El amasado profundo, usar los dedos y la base de la palma para masajear los músculos, como los hombros, la espalda baja, los muslos. Es para liberar tensión y demostrar fuerza controlada. El beso y el aliento, no solo besos en la boca. Besos lentos y húmedos en el cuello, los hombros. Y el poder de soplar aire caliente sobre la piel que acabas de besar para intensificar la sensación. La vibración energética, avanzado tras dominar la respiración de fuego, módulo 1, puedes colocar tu palma sobre su ombligo o plexo solar y usar tu aliento para crear un zumbido, transfiriendo tu vibración directamente a ella. El mapa, las nueve puertas del placer. Recorre estas puertas en orden, o úsalas como un menú para crear tu propia sinfonía. Lo importante es no saltárselas. Puerta 1. Los pies y tobillos. ¿Por qué funciona? Una zona completamente ignorada, pero llena de terminaciones nerviosas. Tocar sus pies es un acto de humildad y adoración que la desarma psicológicamente. Ejemplo práctico, mientras estáis tumbados en el sofá viendo una película, en lugar de poner tu mano en su hombro, toma suavemente su pie. No hagas cosquillas. Y usa la presión consciente de tus pulgares para masajear el arco. Y usa el roce de pluma alrededor de su tobillo. Es inesperado, íntimo y profundamente relajante. Puerta 2. El interior de los muslos. ¿Por qué funciona? Es la antesala del poder, el camino que lleva al centro. La piel es increíblemente sensible y el acto de tocarla es una promesa de lo que está por venir. Ejemplo práctico, mientras la besas apasionadamente, desliza tu mano por el exterior de su pierna y luego, muy lentamente, hacia el interior de su muslo. Y usa el roce de la pluma. No subas hasta su sexo todavía. Juega en esa área prohibida, subiendo un poco más con cada beso, y luego retrocediendo, generando una tensión eléctrica. Puerta 3. La línea del vello púbico y las caderas. ¿Por qué funciona? Es el marco del cuadro. La atención aquí, justo en el borde de su monte de Venus y los huesos de la cadera, crea una anticipación brutal sin ser directo. Ejemplo práctico, cuando estéis desnudos, en lugar de ir directo a su clítoris, dedica tiempo a explorar la línea donde empieza su vello púbico. Y usa el roce de las uñas trazando la línea de sus caderas hacia abajo. Es tortuosamente excitante. Puerta 4. El ombligo y el abdomen bajo. ¿Por qué funciona? Es su centro de gravedad, el hará en la tradición japonesa. Es una zona vulnerable y conectada con las emociones viscerales. Ejemplo práctico, acuéstate a su lado y traza círculos con tu dedo alrededor de su ombligo, cada vez más amplios. Luego, usa el beso y el aliento, besa su ombligo y luego sopla aire caliente suavemente sobre él. Observa cómo responde su cuerpo entero. Puerta 5. Los pechos, y no solo los pezones. ¿Por qué funciona? El error común es ir directamente al pezón y pellizcarlo. No. Los pechos enteros son sensibles. Ejemplo práctico, con ella boca arriba, usa la presión consciente de tus palmas para sostener el peso de sus pechos. Luego, usa tus dedos para hacer círculos en la parte superior, los lados y debajo. Trata los pezones con reverencia, usando solo el roce de la lengua o un roce de pluma de tus uñas. Alterna entre atención y negligencia para volverla loca. Puerta 6. El cuello y la clavícula. ¿Por qué funciona? El acceso directo a su sistema nervioso. Besar el cuello envía señales instantáneas de placer a su cerebro. Ejemplo práctico, cuando la abraces por la espalda, retira suavemente su pelo hacia un lado y expón su cuello. No lo ataques. Comienza besando su hombro, el amasado profundo con los labios. Luego asciende muy lentamente por su cuello, con besos suaves y húmedos. Encuentra ese punto sensible justo debajo del lóbulo de la oreja. Permanece ahí. Siente cómo se derrite en tus brazos. Puerta 7. Las orejas, los micrófonos del deseo. ¿Por qué funciona? Una de las zonas erógenas más poderosas e infrautilizadas. Combinar el tacto con susurros aquí es devastador. Ejemplo práctico, durante un beso en el cuello, mueve tus labios hasta el lóbulo de su oreja. Mordisquéalo con una suavidad extrema. Recorre el borde exterior de su oreja con la punta de tu lengua. Y entonces, susurra algo con aliento caliente, me encanta cómo huele tu piel, lo siento como tu corazón se acelera. Puerta 8. Los labios, más que un beso. ¿Por qué funciona? Son el primer portal físico de intimidad. Un beso malo puede arruinarlo todo. Ejemplo práctico, domina la técnica del beso interrogativo. No te lances. Comienza rozando tus labios contra los suyos, sin besarlos del todo. Luego, dale un beso muy suave en el labio inferior. Retírate. Vuelve a besar el labio superior. Varía la presión, la profundidad, el uso de la lengua. Un beso debe ser una conversación, no un monólogo. Puerta 9. El cuero cabelludo y el cabello. ¿Por qué funciona? Es un gesto primario de cuidado y posesión. Un hombre que sabe cómo tocar el cabello de una mujer demuestra confianza y sensibilidad. Ejemplo práctico, en un momento de máxima pasión, entrelaza una de tus manos en su cabello, en la base de su nuca. Tira de él suavemente, calibra su reacción, inclinando su cabeza hacia atrás para exponer su cuello y mirarla a los ojos. Este gesto combina adoración y dominio, una mezcla irresistible. Otra opción, en un momento tierno, es simplemente darle un masaje en el cuero cabelludo, algo que puede generar olas de placer por todo su cuerpo. Tu misión práctica. La próxima vez que estés con una mujer, no te pongas el objetivo de tener sexo. Ponte el objetivo de explorar al menos 5 de las 9 puertas durante 20 minutos antes de que la ropa se quite del todo. Convierte los preliminares en el evento principal. Al dominar este mapa, no solo la dejarás en un estado de éxtasis tembloroso y de entrega total. Te establecerás en su mente como un hombre diferente a todos los demás. El hombre que la ve no como un objeto para su placer, sino como un universo para explorar. Y ese es un poder que nunca olvidará. Módulo 5. El juego de la mirada, cómo excitarla con tus ojos antes de tocarla. Un hombre promedio mira el cuerpo de una mujer. Un seductor mira a sus ojos. Un maestro mira a través de sus ojos y la hace sentir desnuda antes de haberle quitado una sola prenda. Tu cuerpo puede estar lejos del suyo, pero tus ojos pueden tocarla. La mirada es la vanguardia de tu intención, el primer mensajero que envías al campo de batalla de la seducción. El 99% de los hombres usan sus ojos de dos maneras incorrectas. La mirada fugitiva, el hombre tímido mira a una mujer atractiva, es descubierto y aparta la vista inmediatamente, como si hubiera hecho algo malo. Su mirada dice, lo siento por existir. No soy digno. La mirada depredadora, el hombre agresivo y sin calibración la mira fijamente, sin parpadear, como un león a una gacela. Su mirada dice, te quiero como objeto para mi satisfacción. El amante superior evita ambos extremos. Su mirada no es una disculpa ni una agresión. Es una invitación. Es una comunicación no verbal que dice, te veo. Te reconozco como una mujer poderosa y atractiva. Y no me intimidas. De hecho, me fascinas. La mirada correcta, cargada con la energía que aprendiste a cultivar en los módulos 1 y 2, puede generar una conexión instantánea y encender la química antes de que la primera palabra sea pronunciada. 5.1. El calibre de tu mirada, social vs íntimo. No todas las miradas son iguales. Debes aprender a modular tu intención. La mirada social es relajada y amplia. Mira su rostro en general, pasas de un ojo al otro, quizás a la nariz o la frente. Es cálida, amigable y no amenazante. La usas al principio de una conversación casual. La mirada íntima es enfocada, lenta y pesada. Tus párpados se relajan ligeramente, tu mirada se vuelve más intensa, como si estuvieras intentando descifrar un secreto en el fondo de sus pupilas. Es una mirada que pesa sobre ella. Se reserva para los momentos de conexión profunda o tensión sexual. 5.2. Técnica 1. La invitación silenciosa, la mirada a través de la habitación. Esta es tu arma para iniciar una interacción sin moverte. Se trata de jugar un pequeño juego de tira y afloja visual. Ejemplo práctico. Estás en un bar, cafetería o cualquier lugar público. El primer contacto, dejas que tus ojos recorran la habitación de forma natural y, cuando pasen por ella, permites que tu mirada se detenga durante un segundo, no más. Ella lo registrará. La pausa, desvías la atención. Hablas con tu amigo, miras tu teléfono, pides una bebida. Le das espacio para procesar. Ignórala durante al menos un minuto. Ella se preguntará si se lo ha imaginado. El segundo vistazo, la confirmación vuelve a mirarla, pero esta vez, cuando tus ojos se encuentren, sostén la mirada un segundo más y acompaña el contacto visual con una pequeña sonrisa de complicidad, casi imperceptible. La lectura de la señal, ahora observa su respuesta. IOI, indicador de interés. Si ella te devuelve la sonrisa, sostiene la mirada o aparta la vista tímidamente pero vuelve a mirarte poco después, esa es tu luz verde. La invitación ha sido aceptada. Señal neutra o negativa, si aparta la vista rápidamente, se gira o empieza a hablar intensamente con sus amigas, déjalo estar por ahora. La invitación ha sido declinada. 5.3. Técnica 2. La mirada de consumo, proyectando deseo sin vergüenza. Una vez que la conexión está establecida, debes ser capaz de comunicar tu deseo con los ojos. Esto no es mirar su escote. Es mirarla a ella con una intensidad que lo dice todo. ¿Cómo hacerlo? Es una combinación de enfoque mental y microexpresión facial. Enfoque mental: mientras la miras, no pienses qué guapa es. Piensa en una sensación o una acción. Imagina el sabor de sus labios. Imagina cómo se sentiría su piel contra la tuya. Piensa, quiero consumirte. Este pensamiento interno cambiará sutilmente tu expresión y la energía detrás de tus ojos. Microexpresión, relaja los músculos de tu mandíbula. Deja que tus párpados caigan ligeramente, como si tuvieras un poco de sueño, pero con una concentración absoluta. Respira profunda y lentamente. Es una mirada de calma depredadora, controlada y poderosa. Ejemplo práctico, estáis en una cita, sentados uno frente al otro. Ella te está contando algo con pasión. No te limites a escuchar con los oídos. Escucha con los ojos. Cuando haga una pausa, en lugar de responder inmediatamente, quédate en silencio un segundo más. Déjala bañarse en tu mirada de consumo. No necesitas decir nada. Tu mirada dirá, podría escucharte durante horas, pero ahora mismo, lo único que mi instinto quiere hacer es besarte. La tensión se volverá casi insoportable para ella. 5.4. Técnica 3. La mirada triangular, la escalada final. Esta es una técnica legendaria y por una buena razón, es una señal no verbal e inequívoca de intención romántica barra diagonal sexual. Es la herramienta perfecta para cerrar la distancia y pasar de la conversación al contacto físico. ¿Cómo funciona? En lugar de mantener tu mirada fija solo en sus ojos, comienzas a alternar tu atención en un patrón triangular lento y deliberado. Ojo izquierdo, ojo derecho, boca, ojo izquierdo. Ejemplo práctico, el puente hacia el beso. La conversación llega a una pausa natural. Has estado usando la mirada de consumo y sientes que la tensión es máxima. Comienza el triángulo, mira su ojo izquierdo durante un segundo. Luego, lentamente, mueve tu mirada a su ojo derecho. El movimiento clave, ahora, baja tu mirada a sus labios. Deja que tu mirada se pose en ellos durante uno o dos segundos. Tu mensaje es claro, estoy pensando en besar esos labios. Vuelve a los ojos, sube la mirada de nuevo a uno de sus ojos. Este regreso es importante, ya que es como pedir el permiso final. Lee la respuesta final. Si ella ha mantenido el contacto visual durante este proceso, si sus labios se entreabren ligeramente, o si ella misma mira tus labios, has recibido la confirmación definitiva. Cierra la distancia, es el momento de inclinarte lenta y deliberadamente para besarla. No hay duda. No hay vacilación. El camino ha sido pavimentado. Dominar estas técnicas te convierte en un comunicador no verbal de élite. Te permite liderar la danza desde el principio, creando una atmósfera de tensión y excitación que hará que tocarla sea el siguiente paso lógico y desesperadamente esperado en la coreografía que tú has diseñado. Módulo 6. La lengua de Shive, el arte del culto oral. El cunnilingus, realizado correctamente, no es un acto sexual. Es un acto de devoción. Es arrodillarse ante el altar de lo femenino y ofrecer tu habilidad no como un regalo, sino como un tributo. El hombre que entiende esto posee las llaves de su alma. Llegamos a uno de los actos más íntimos y, paradójicamente, uno de los que la mayoría de los hombres ejecutan con una torpeza alarmante. ¿Por qué el 90% lo hacen mal? Porque abordan el sexo oral desde la perspectiva equivocada. La perspectiva de la tarea, lo ven como un trabajo que hay que hacer para pagar por la penetración. Es un trámite y esa energía de obligación se siente. La perspectiva del martillo neumático, creen que más rápido y más fuerte es mejor. Usan su lengua como un ariete, olvidando que el clítoris es una estructura neurológica increíblemente sensible y compleja. La perspectiva del ego, están más preocupados por hacerla llegar para demostrar su destreza que por el proceso real de dar placer. Preguntan te gusta cada 5 segundos, sacándola completamente del momento. El amante superior, el que maneja la lengua de Shiva, entiende la verdad fundamental. La psicología del cunnilingus es tan importante como la técnica. Shiva, en la mitología hindú, es el dios de la destrucción y la creación, de la calma meditativa y la danza estática. Tu lengua debe encarnar esa dualidad, ser capaz de una suavidad que adora y una intensidad que consume. 6.1. La mentalidad del culto, entrega y adoración. Antes de que tu lengua la toque, tu mente debe estar en el lugar correcto. Abandona el objetivo. Tu meta no es hacerla llegar al orgasmo. Tu meta es explorar, adorar y disfrutar de cada reacción de su cuerpo como si fuera una obra de arte. El orgasmo, si sucede, es un hermoso efecto secundario de tu devoción, no el propósito principal. Lidera el proceso, no le preguntes ¿quieres que te lo haga? Cuando sientas que el momento es el adecuado, lidérala. Bésala profundamente, baja tus besos por su cuerpo y, cuando llegues a su centro, mírala a los ojos con seguridad y comienza tu culto. El silencio es dorado, una vez que empieces, no hables. Escucha sus suspiros, siente la forma en que sus caderas se mueven, observa la velocidad de su respiración. Ese es tu feedback. 6.2. La orquesta de la lengua, más allá del ametazo básico. Tu lengua es un instrumento versátil, no una paleta. 1. El calentamiento, los trazos amplios. ¿Qué es? Usa la parte ancha y plana de tu lengua para realizar trazos largos y lentos por toda la vulva. ¿Por qué funciona? Lubrica toda la zona, aumenta el flujo sanguíneo y le envía el mensaje, tengo tiempo. 2. La danza circular, creando el vórtice. ¿Qué es? Usa la punta de tu lengua para trazar círculos lentos alrededor del capuchón del clítoris. Varía la velocidad y el diámetro. ¿Por qué funciona? Estimula los nervios periféricos sin abrumar el centro. Crea un remolino de placer. 3. El alfabeto secreto, manteniendo la novedad. ¿Qué es? Escribe las letras del alfabeto con la punta de tu lengua sobre su clítoris, C, S, M, N. ¿Por qué funciona? La imprevisibilidad de los movimientos mantiene su mente enganchada y los nervios alerta. 4. La succión del loto, el poder del vacío. ¿Qué es? Coloca tus labios alrededor del clítoris y su capuchón y succiona muy suavemente, creando un ligero vacío. ¿Por qué funciona? Es una sensación completamente diferente, profunda y pulsátil. 5. La vibración pranayama, el arma secreta. ¿Qué es? Mientras tu boca está sobre ella, realiza un zumbido bajo y constante desde tu garganta, MMMMMM. ¿Por qué funciona? La vibración de tus cuerdas vocales se transfiere directamente a los miles de terminaciones nerviosas. Ejemplo práctico, la sinfonía de 5 minutos. Minuto 0 a 1. La apertura comienza con los trazos amplios. Establece un ritmo lento y deliberado. Minuto 1 a 2:30, construyendo la tensión pasa a la danza circular. Gradualmente, haz los círculos más pequeños y rápidos. Minuto 2:30 a 3:30, el pico de la ola introduce la succión del loto durante 10 segundos, luego cambia al alfabeto secreto durante 20 segundos. Minuto 3:30 a 4:30, la profundidad de la vibración aplica la vibración pranayama. Siente cómo su cuerpo resuena con el tuyo. Minuto 4:30 a 5, el aterrizaje a medida que su orgasmo se desvanece, no te detengas abruptamente. Vuelve a los trazos amplios. Sube por su abdomen y bésala en los labios, dejándola saborear su propia esencia en tu boca. Al dominar la lengua de Shiva, te conviertes en un catalizador de su liberación. Un chamán de su placer. Un hombre que se atrevió a arrodillarse y que al hacerlo, se elevó a la categoría de Dios en su memoria. Módulo 7. El hilo invisible de la tensión, creando deseo antes de desvestirse. El cazador torpe persigue a su presa, agotándose en el proceso. El cazador maestro crea un señuelo tan irresistible que la presa corre hacia la trampa. En la seducción, tu señuelo es la tensión. Tu trampa es tu dormitorio. Has aprendido a tocar su cuerpo y su mente. Ahora aprenderás a jugar con su alma. El deseo femenino es como un horno de brasas. Necesita tiempo y una gestión inteligente del calor. El arte de crear tensión consiste en una danza deliberada entre el acercamiento y la retirada, la promesa y la negación. El objetivo es simple pero devastador: crear tal vacío de deseo en ella, tal anhelo por tu tacto, que sea ella la que cierre la distancia final. 7.1. La psicología del tira y afloja, push-pull. La tensión se crea en el espacio entre el acercamiento y el alejamiento. Tirar, pull, un cumplido, un contacto visual intenso, un toque sutil. Es la promesa de intimidad. Aflojar, push, una broma a su costa, una discrepancia, un retroceso físico. Es la negación juguetona de esa intimidad. Ejemplo práctico en una cita. Tira la forma en que se te ilumina la cara cuando hablas de tus viajes es increíblemente fascinante. Mientras lo dices, inclínate hacia ella. Afloja, casi tanto como mi capacidad para pedir la pizza perfecta, que es un talento nato, por supuesto. Sonríes y te recuestas. Análisis, le has dado conexión genuina y la has roto con humor y autoconfianza. Esta montaña rusa es adictiva. 7.2. El toque de negación, kino inverso. Inicias un contacto físico íntimo y, justo en el momento de máxima conexión, lo retiras tú primero. Ejemplo práctico. Estáis caminando lado a lado. El inicio, toma su mano de forma natural y segura. El pico, aprieta su mano ligeramente en un momento divertido de la conversación. La negación, antes de que el momento pierda intensidad, suéltala tú primero de forma casual. El resultado, le has quitado algo que disfrutaba. Ahora es ella la que subconscientemente quiere recuperar ese contacto. 7.3. Sexualización del lenguaje, pintando cuadros en su mente. Debes aprender a hablar en un doble sentido elegante, evocando imágenes y sensaciones eróticas sin ser vulgar. Y usa palabras sensoriales: delicioso, intenso, exquisito, provocador. Habla de tensión. Hay una tensión muy interesante entre nosotros ahora mismo, ¿no crees? Enmarcado de fantasía, proyecta un futuro hipotético y juguetón. Ejemplo práctico, una conversación sobre comida. Ella, me encanta el chocolate negro, especialmente el que se derrite en la boca. Amante superior, MMM, es una sensación increíble, la forma en que algo tan sólido se vuelve líquido y cálido con solo un poco de presión. Es una rendición deliciosa, ¿verdad? Análisis, no estás hablando de sexo. Estás hablando de chocolate. Pero las palabras que has elegido, sólido, líquido, cálido, presión, rendición deliciosa, pintan un cuadro muy vívido y erótico en su imaginación. 7.4. Estrategia maestra, el falso final y la inversión del deseo. Creas un pico de tensión y, en ese preciso momento, indicas que la interacción está a punto de terminar. Ejemplo práctico, al final de una cita excelente. La conexión ha sido increíble, la tensión es palpable. Estás fuera del bar, a punto de despedirte. Crea el pico final, acércate a ella. Y usa la mirada de consumo. Acaricia su mejilla. Su sistema grita, bésame ahora. Inicia el falso final. En ese preciso instante, sonríes, das un pequeño paso hacia atrás y dices, he pasado una noche increíble, su nombre. Tengo que irme ya, pero definitivamente tenemos que repetir esto. El silencio decisivo, y ahora, te callas. Esperas. Su cerebro entra en un conflicto, no puedes irte ahora. la inversión, es muy probable que ella te bese, te invite a entrar, o te pregunte de verdad tienes que irte. Has pasado de ser el que persigue a ser el premio que ella teme perder. Parte 3. La unión cósmica. Módulo 8. La entrada consciente, el umbral del placer. Cualquier tonto puede derribar una puerta. Se necesita a un rey para entrar en un palacio con la reverencia que merece, sabiendo que su entrada no es una conquista, sino el privilegio de ser recibido. Te encuentras en el umbral del acto sexual. Para el hombre promedio, este es el inicio de una carrera frenética hacia la meta. El amante superior entiende que la penetración no es el comienzo del sexo, es el clímax de los preliminares. Es un acto simbólico de unión que debe ser tratado con ceremonia e intención. 8.1. El arte de la inserción lenta, la pulgada de oro. El error más grande es intentar penetrar completamente de un solo empujón. Tu arma secreta es la inserción de la pulgada de oro. ¿Cómo funciona? Posiciónate, colócate en el umbral de su vagina. No entres aún. El roce prometido, con la punta de tu pene, frota suavemente sus labios vaginales. Tómate tu tiempo. La pulgada de oro, ahora, muy, muy lentamente, presiona solo lo suficiente para que la cabeza de tu pene, la primera pulgada, entre en ella. Y para. Quédate completamente quieto. La pausa de poder, mantén esa posición, completamente inmóvil, durante al menos 10 a 15 segundos. ¿Por qué es devastadora? Fisiológicamente, le da a su cuerpo tiempo para aceptar el tuyo y relajarse. Psicológicamente, la tensión se vuelve casi insoportable. A menudo, sentirás que son sus propias caderas las que empiezan a moverse para recibirte. 8.2. El aliento de unión, sincronizando vuestros mundos. Mientras estás en esa pausa de poder, es el momento de aplicar la respiración en tándem. Técnica de la respiración sincronizada. Mira sus ojos. Escucha su aliento. Lidérala hacia la calma, respirando tú de forma lenta y profunda desde el diafragma. Sincroniza vuestras respiraciones. Hay dos maneras. Ritmo espejo, inhala cuando ella inhale, exhala cuando ella exhale. Crea fusión. Ritmo polarizado, avanzado exhala tú mientras ella inhala, y viceversa. Crea un circuito de energía magnética. Ejemplo práctico integrado. Estás en la posición del misionero. Has realizado la inserción de la pulgada de oro y estás quieto. La miras a los ojos y comienzas el ritmo polarizado. Le susurras, respira conmigo. Acabas de elevar el acto sexual de un evento físico a una meditación conjunta. 8.3. Posiciones de entrada para una intimidad máxima. Necesitas posiciones que prioricen la conexión sobre la acrobacia. 1. Jab Yum, la postura del padre-madre tántrico. ¿Cómo? Siéntate con las piernas cruzadas. Ella se sienta sobre tu regazo, de cara a ti, y envuelve sus piernas alrededor de tu espalda. Os abrazáis. ¿Por qué funciona? Es la posición de máxima intimidad posible. Pecho con pecho, beso constante, contacto visual. La penetración es lenta, profunda y controlada. 2. La cuchara frontal, el despliegue lento. ¿Cómo? Ambos os acostáis de lado, cara a cara. Deslizas tu pierna superior sobre la suya para facilitar la entrada. ¿Por qué funciona? Es increíblemente relajada. Permite un ritmo lento y te da acceso completo a su cuello, orejas y pelo, mientras mantienes contacto visual. 3. El loto reclinado. ¿Cómo? Ella se tumba boca arriba. Tú te sientas entre sus piernas, pero mantienes el torso erguido, sosteniendo tu peso con los brazos. ¿Por qué funciona? Te da una visión completa de su cuerpo y permite una penetración muy profunda y controlada sin aplastarla. Tienes libertad para usar tus manos. Al dominar la entrada consciente, estableces desde el primer segundo que esto no es un acto impulsivo. Es un ritual. La semilla de un sexo inolvidable no se planta en la embestida, se planta en la quietud reverente del umbral. Módulo 9. Los ritmos del océano, más allá de la embestida. El hombre inexperto embiste. Su ritmo es el de un martillo, útil para derribar muros, pero terrible para construir puentes. El maestro fluye. Sus ritmos son los del océano, a veces serenos, a veces juguetones, a veces una ola que se construye lentamente hasta romper con una fuerza devastadora. Él no golpea, él envuelve. Una vez dentro, el 95% de los hombres caen en el ritmo del martillo neumático, rápido, constante, lineal. El amante superior es un músico. Entiende que un solo ritmo es aburrido. 9.1. Ritmo circular, el molino taoísta estimulación de 360 grados. La técnica, en lugar del movimiento lineal, este ritmo se centra en una rotación de caderas. Manteniendo la profundidad, mueves tus caderas en un círculo lento, como si pintaras las paredes internas de su vagina en 360 grados. ¿Por qué funciona? La mayoría de los nervios vaginales no están en la entrada, sino en las paredes. El movimiento circular entra en contacto con toda la circunferencia, incluyendo la zona del punto G, creando una sensación de plenitud y una estimulación mucho más completa. 9.2. Ritmo de la ola, la marea ascendente construyendo energía. La técnica juega con la profundidad y la velocidad. Comienza con varios movimientos muy superficiales y rápidos en la entrada y luego realiza un único empuje profundo y lento como una ola que llega a la orilla. ¿Por qué funciona? Es un tira y afloja, push-pull, físico. El juego superficial crea excitación eléctrica, pero la deja anhelando la profundidad. Cuando se la das, la satisfacción es inmensa. 9.3. Ritmo del pulso, la bomba interna, el poder de la quietud. La técnica es un ritmo avanzado que requiere el dominio del Mulabada, módulo 2. Penetras completamente y te quedas inmóvil. Luego, contraes rítmicamente tu músculo del suelo pélvico. Cada contracción crea un pulso interno. ¿Por qué funciona? Después del movimiento, la quietud es un shock. Permite sintonizar con sensaciones sutiles. El pulso del Mulabada crea una estimulación interna imposible de lograr con empujes, y para ti, es una técnica poderosa para retrasar el clímax. La sinfonía completa, combinando los ritmos. Un maestro orquesta una experiencia. Ejemplo de secuencia. Comienza con el ritmo circular, lento, exploratorio. Transiciona al ritmo de la ola, juega con la tensión. Aumenta la intensidad con un ritmo más tradicional pero variado. Justo cuando espere el clímax, para. Cambia al ritmo del pulso. La sorpresa y la intensidad pueden provocar un orgasmo. Después, vuelve a un ritmo circular suave para ayudarla a aterrizar. Al dominar estos ritmos, dejas de ser un actor predecible y te transformas en un artista fascinante. Cada acto sexual se convierte en una nueva composición. Módulo 10. El Atlas del Éxtasis, reinterpretando el Kama Sutra. El Kama Sutra no es un libro sobre cómo doblar el cuerpo, es un libro sobre cómo abrir la mente. El hombre amateur colecciona posiciones como si fueran trofeos. El maestro selecciona una posición como un estratega elige el terreno para una batalla, para lograr un objetivo específico. Olvida la idea de memorizar 64 posiciones. Cada posición, asana, cambia fundamentalmente la dinámica de poder, el ángulo de estimulación y el nivel de intimidad. Un amante superior no pregunta qué posición probamos ahora. Piensa, ¿qué quiero crear en este momento? 1. Estrategia 1. Conexión trascendental, cuando quieres tocar su alma. Objetivo, máximo contacto visual, piel con piel, respiración sincronizada. La posición del emperador y la emperatriz, Jabjum. como tú sentado con las piernas cruzadas, ella encima, abrazados. Propósito estratégico, la posición más íntima del arsenal humano. Fomenta orgasmos profundos cervicales para ella. Es la mejor posición para susurros, besos en el cuello y contacto visual ininterrumpido. La pinza entrelazada, el abrazo profundo. ¿Cómo? Ella boca arriba. Tú arrodillado, coloca sus piernas sobre tus hombros y te inclinas hasta pegar vuestros torsos. Propósito estratégico, fusión perfecta de penetración increíblemente profunda y cercanía emocional. Sus gemidos van directos a tu oído. 2. Estrategia 2. Placer focalizado, cuando el objetivo es un orgasmo clitorideo barra diagonal punto G intenso. Objetivo, ángulos que permiten la máxima estimulación del punto G y facilitan la estimulación manual del clítoris. El misionero elevado, la catapulta. Como misionero clásico, pero ella coloca sus tobillos sobre tus hombros o se pone en cojines debajo de sus caderas. Propósito estratégico, elevar sus caderas cambia el ángulo del pene, que ahora se curva hacia arriba, golpeando directamente la zona del punto G, transforma la posición más vainilla en una máquina de orgasmos. La silla de montar invertida, el control femenino. Como, tu boca arriba. Ella se arrodilla encima, de espaldas a ti, mirando hacia tus pies. Propósito estratégico, le da a ella el control total del ritmo y ángulo. Esto te da acceso libre y completo a su clítoris con tu mano. Eres el director de orquesta, usando tus dedos mientras ella marca el ritmo. 3. Estrategia 3. Poder y juego, cuando quieres introducir una dinámica de dominio. Objetivo, posiciones que crean una clara dinámica de poder y añaden un elemento de juego y sumisión barra diagonal dominación. El arco afilado, la entrega total. Como, ella boca abajo, completamente plana. Tú encima, sosteniendo tu peso con los brazos. Propósito estratégico, posición de extrema vulnerabilidad y entrega para ella. Psicológicamente, es una postura de sumisión total que te da control para agarrar su cabello o susurrarle al oído. El puente colgante, el soporte del poder. Como, ella de pie, se inclina y apoya las manos en una cama o pared. Tú la penetras desde atrás, de pie. Propósito estratégico, es primario, animal. Golpea todos los botones del cerebro reptiliano y es perfecta para un sexo más rápido, enérgico o un rapidito apasionado. La espontaneidad es su afrodisíaco. Eres el director de esta película. Elige tus escenas sabiamente. Módulo 11. Cabalgando la ola, cómo evitar el punto de no retorno. El hombre promedio es arrastrado por la ola de su propio placer. El maestro es el que ha construido el faro. Ve la ola formarse desde lejos y decide conscientemente si cabalgarla o dejarla pasar. La eyaculación prematura no es un fallo de tu pene, es un fallo de tu conciencia. Este módulo te devolverá el mando. 11.1. La escala de Richter del placer, tu sistema de alarma interno. Calibra tu excitación en una escala del 1 al 10. Nivel 1 a 4, zona verde control total. Nivel 5 a 7, zona ámbar el piloto automático quiere tomar el control. Este es tu punto de acción. Nivel 8 a 9, zona roja peligro inminente. Aún puedes retroceder con acción drástica. Nivel 10, punto de no retorno la misión ha sido abortada. Tu misión es aprender a jugar en la zona ámbar, 5 a 7, subiendo y bajando la intensidad. Este proceso de bordear, edging, construye mesetas de placer para ambos. 11.2. El arsenal de desactivación, tu kit de herramientas anticlímax. Cuando tu sismógrafo marque nivel 7, despliega estas armas. Técnica 1. El freno de aliento, el clásico. Como, para o reduce drásticamente el movimiento. Cambia a una respiración lenta y profunda. Haz la exhalación más larga que la inhalación para activar el sistema de calma. Técnica 2. La cerradura energética de emergencia, Mulabada. ¿Cómo? Para todo movimiento. Contrae con fuerza los músculos del Mulabada durante 5 a 10 segundos. Sentirás que la urgencia disminuye como si hubiera cerrado una válvula. Técnica 3. El cortocircuito del perineo, la técnica taoísta. ¿Cómo? Con una mano libre, aplica una presión muy firme en el perineo, el área entre el ano y los testículos. Sostén durante 10 a 15 segundos. Es tu expulsión de asiento de emergencia. Técnica 4. La disociación mental, el cambio de foco. ¿Cómo? Desvía tu foco mental del placer de tu pene a otra cosa, pero sin desconectarte. Concéntrate exclusivamente en el sonido de su respiración o en la sensación de su piel bajo tus manos. Al dominar estas habilidades, erradicas el miedo número uno de la sexualidad masculina. Te conviertes en el dueño de tu propio placer y le das a ella el regalo del tiempo. Módulo 12. La orquesta del orgasmo femenino. El hombre amateur persigue el orgasmo femenino como un perro persigue un coche. El maestro no persigue nada. Él construye una hermosa carretera y permite que ella disfrute tanto del viaje que llegar al destino se convierte en una consecuencia natural. Tu trabajo no es hacerla llegar, es crear las condiciones perfectas para que ella se permita llegar. 12.1. El mito de la meta, de la casa del orgasmo a la construcción de mesetas. Imagina la excitación femenina como una escalera con amplios descansillos, mesetas. Aumentas la estimulación hasta que estés cerca de un pico. Justo antes, cambias drásticamente la estimulación, por ejemplo, de rápido y profundo a lento y sensual. Esto la mantiene en una meseta de alta excitación sin la presión de terminar. Después de un rato, vuelves a aumentar la intensidad, llevándola a un escalón más alto. ¿Por qué funciona? Evita la fatiga de los nervios y elimina la ansiedad de rendimiento. 12.2. La trinidad del éxtasis, la fusión del clítoris, punto G y el cérvix. Para crear un orgasmo de cuerpo completo, a menudo necesitas estimular más de un punto a la vez. El clítoris, la melodía principal placer agudo. El 80% de las mujeres lo necesitan. El punto G, el ritmo de bajos profundos placer profundo y llenador en la pared frontal. El cérvix barra diagonal útero, la resonancia espiritual placer profundo y emocional al final del canal vaginal, con mucha excitación. La técnica del anillo de fuego consiste en estimular al menos dos de estos puntos simultáneamente, por ejemplo, con pene en punto G y dedos en el clítoris. 12.3. El lenguaje secreto del orgasmo inminente, como leer su cuerpo. Ella no te lo dirá con palabras. Aprende a leer estas señales. La respiración se vuelve corta, rápida y errática. Las manos y los pies, manos en puños, dedos de los pies contraídos. Las caderas, sus movimientos se vuelven una búsqueda frenética de presión, grinding. La cara de orgasmo, facciones tensas, ojos cerrados con fuerza o en blanco. Las contracciones, pequeñas contracciones involuntarias de los músculos vaginales antes del terremoto. Cuando identifiques esto, aumenta la intensidad y manténla constante. No cambies el ritmo ahora. 12.4. La danza de los múltiples picos, los orgasmos en cadena. Después de su orgasmo, el juego no ha terminado. No te detengas, simplemente reduce drásticamente la intensidad, a besos o a un ritmo circular lento. Sigue estimulando suavemente, su cuerpo todavía está encendido. Observa y espera, dale un par de minutos para que se relaje y vuelva a engancharse. Inicia el ascenso de nuevo, comienza a construir las mesetas una vez más. Al convertirte en el orquestador de su placer, le darás una liberación sexual que quizás nunca supo que podía alcanzar. Y el hombre que proporciona ese regalo es una leyenda. Módulo 13. Tu propio clímax, la explosión controlada o la absorción de poder. El hombre común termina el sexo. El maestro lo culmina. El primero busca el alivio, el segundo la apoteosis. El orgasmo del segundo es un punto y aparte, el combustible para el siguiente capítulo de su vida. La sabiduría ancestral enseña que el orgasmo masculino y la eyaculación pueden separarse. Esto te da dos caminos estratégicos. La maestría reside en poder elegir. Opción A, el orgasmo expansivo, la explosión controlada. Este es el orgasmo que conoces, pero elevado a un nuevo nivel. Es el acto consciente de liberar tu semilla con una intensidad que lo transforma en un evento cósmico. ¿Cómo lograrlo? El secreto está en el bordear, edging, del módulo 11. Al llevarte al borde varias veces, acumulas una cantidad masiva de energía. Construye la ola final, comienza tu propio ascenso final. Aumenta ritmo y profundidad. La sincronía definitiva, cerca del nivel 9, mira sus ojos. Sincroniza tu respiración con la suya de forma rápida. Usa la voz, no temas ser vocal. Un gemido profundo o un gruñido son signos de entrega total. El comando del Mulabada, en el momento exacto en que comienzan las contracciones del punto de no retorno, realiza una contracción fuerte y sostenida del Mulabada. No para detener, sino para propulsar. Esto hará la eyaculación más fuerte y la sensación de cuerpo completo. La entrega total permite que la ola te consuma. Es un regalo, no un accidente. Opción B, el orgasmo energético, la absorción de poder. Este es el camino del alquimista. Consiste en experimentar las placenteras contracciones del orgasmo sin eyacular, redirigiendo esa energía de vuelta a tu sistema. Lo eliges para conservar energía, Jing, mejorar tu vitalidad o tener múltiples sesiones. ¿Cómo funciona? El borde crítico, llévate hasta el nivel 8 a 9. La ventana de acción es de apenas 1 o 2 segundos. Acción drástica, el ascenso de la serpiente de emergencia. Para, detén inmediatamente todo movimiento físico. Sal de ella si es necesario. Presión, opcional, usa la técnica del cortocircuito del perineo. La clave, inhala y bloquea. Toma una inhalación rápida y profunda y sosténla. Aprieta todo hacia arriba, contrae con fuerza el Mulabada y, simultáneamente, aprieta tus abdominales y puños, empujando la energía hacia arriba. Visualiza, imagina la energía que iba a explotar siendo disparada hacia arriba por tu columna vertebral. El orgasmo seco, sentirás las contracciones rítmicas del orgasmo, pero vacías. El placer es intenso, a menudo más eléctrico. No hay expulsión. La circulación de la energía, al terminar, exhala lentamente. Sentirás una oleada de calor y lucidez. Has absorbido el combustible. Advertencia importante, esta técnica requiere mucha práctica. Comienza solo para aprender a reconocer el punto de no retorno y a aplicar el bloqueo en el momento exacto. Al dominar estas dos formas de clímax, te gradúas. Eres el arquitecto del sexo. Parte 4. La resonancia sagrada. Módulo 14. Afterglow, el sello de la conexión. Cualquier hombre puede ser un dios durante la tormenta del sexo. Solo un rey sabe cómo gobernar en la calma que sigue a la tempestad. La mayoría de los hombres cometen aquí su último y más grave error. Consideran que el trabajo ha terminado. Este momento, el afterglow, resplandor posterior, es el pegamento emocional. Los 20 minutos posteriores al sexo son psicológicamente más importantes para una mujer que los 20 minutos anteriores. Durante el orgasmo, se inunda de oxitocina, la hormona del apego. Está en un estado de máxima apertura emocional. Tu misión es simple, hazla sentir segura, valorada y conectada. 14.1. ¿Qué hacer? Los rituales del rey sabio. Pilar 1. Mantén el contacto físico, no huyas. Acción: inmediatamente después del clímax, no te separes. Abrázala por la espalda, cucharita, entrelaza sus dedos o coloca una mano sobre su vientre. ¿Por qué funciona? La separación física se interpreta como abandono. El contacto es un ancla de seguridad. Pilar 2. Dirige con tu aliento el pulso de la calma. Acción: sincroniza tu respiración con la suya. Comienza a respirar lenta y profundamente desde tu diafragma. Ella, inconscientemente, imitará tu ritmo. Pilar 3. Usa palabras de apreciación, no de interrogación. Acción: en lugar de te ha gustado, usa afirmaciones. Frases maestras. Eso ha sido increíble. Conectarme contigo así es una locura. Eres absolutamente espectacular. No sé dónde me has llevado, pero creo que voy a necesitar un mapa para volver. Pilar 4. Pillow Talk, conversación de almohada, significativa. Acción: inicia una conversación suave sobre temas emocionales o sensoriales. Temas de ejemplo. ¿Cuál ha sido tu sensación favorita de todo lo que hemos hecho? Comparte una vulnerabilidad. Nunca me había sentido tan libre con alguien. 14.2. Que no hacer nunca, los pecados capitales del amante. El silencio de muerte, terminar y rodar hacia tu lado de la cama sin decir nada. La fuga inmediata, levantarte para ir al baño o por agua en los primeros 5 a 10 minutos. La plaga del móvil, coger el teléfono es el insulto definitivo. La entrevista post partido, el bombardeo de preguntas sobre tu rendimiento. Al dominar el arte del afterglow, completas el círculo. Le demuestras que tu interés en ella no termina cuando tu placer físico lo hace. Sella la experiencia como un capítulo compartido. Módulo 15. El amante como un camino de vida, la integración final. Al principio, el hombre busca dominar el sexo para impresionar a las mujeres. Al final, se da cuenta de que la verdadera razón para dominar el sexo es para dominarse a sí mismo. El dormitorio no era la meta, era el campo de entrenamiento. Has llegado al final de esta guía, pero al verdadero principio de tu camino. La integración final ocurre cuando entiendes que estas disciplinas no son técnicas de sexo. Son técnicas de vida. 15.1. Llevando la energía brutal del dormitorio al mundo. De la transmutación sexual a la productividad creativa. Antes, sentías un impulso y lo liberabas con distracciones, agotando tu energía. Ahora, sientes un impulso. Usas las técnicas del módulo 2 para transmutar esa energía y dirigirla hacia tu proyecto, tu negocio, tu arte. Tu deseo se convierte en combustible para tu propósito. Del control del clímax al dominio emocional. Antes, en una discusión, reaccionabas con ira o ansiedad. Perdías el control. Ahora, en una situación tensa, sientes que la ira sube, la misma ola que sentías antes del clímax. Aplicas el freno de aliento del módulo 11. Observas tu propia ola de ira y la dejas pasar sin que te controle. La gente se asombrará de tu calma bajo presión. 15.2. El sexo como práctica continua, tu meditación activa. Ya no ves el sexo como recreación. Se convierte en tu práctica de desarrollo personal. Sexo como meditación, cada encuentro es una oportunidad para practicar la presencia. Sexo como entrenamiento. Cada vez que eliges el orgasmo energético, módulo 13, estás invirtiendo en tu vitalidad. Sexo como arte. Mantén la curiosidad del artista. Cada encuentro es una oportunidad para explorar una nueva galaxia en ella. 15.3. El legado del amante superior. Confianza integrada, tu confianza provendrá de una fuente interna, el conocimiento de que eres el amo de tu propia energía y tus impulsos. Atracción magnética, un hombre que no está constantemente necesitando una liberación sexual emite un aura de autosuficiencia. No necesita perseguir, atrae. Conexiones profundas, serás capaz de ofrecer un nivel de presencia, seguridad y placer que muy pocos hombres pueden proporcionar. El desafío final. La verdadera prueba no es si puedes seguir estas instrucciones una vez. La prueba es si puedes adoptar esto como tu camino. Este no es un manual de soluciones rápidas. Es un código de conducta para una masculinidad superior. No eres simplemente un hombre que sabe de sexo. Eres un conducto consciente de energía y placer. Un catalizador para la liberación de otros. Un arquitecto de éxtasis. Ahora cierra este libro y ve a vivirlo. El mundo está esperando a hombres como tú.